Estamos iniciando el programa homenaje del sitio FM 95.3 a Gustavo Cerati. Han participado en la elaboración de este programa todo el equipo de producción del sitio FM. Hemos recibido contribuciones de mi hija Natalia y de mi yerno Lautaro, quienes nos trajeron algunos informes desde Buenos Aires y nos recomendaron música. La selección musical fue una discusión permanente dentro del equipo de elaboración del programa, debido a que, bueno, todos queríamos opinar y todos queríamos incluir cosas. No podemos incluir todo, pero de cualquier forma creemos que hemos logrado, con lo seleccionado, representar el homenaje que queremos hacerle. El 4 de septiembre de 2014, la noticia que nadie quería escuchar estalló en los corazones de los amantes de la música alrededor del mundo. Cerati dejaba este mundo tras permanecer más de 4 años en coma tras un accidente cardiovascular sufrido el 15 de mayo del 2010, mientras brindaba un show en la ciudad de Caracas, Venezuela, en su gira de presentación de su última obra, Fuerza Natural. En la edición 2015 de los premios Grammy, recientemente realizada, como parte del segmento In Memoriam, Gustavo Cerati fue homenajeado junto a otros artistas de habla hispana que murieron el año pasado. Esos son los casos de Paco de Lucía y Cheo Feliciano. Durante el segmento In Memoriam de Recording Academy, organismo que promueve el galardón, recordó a Gustavo Cerati bajo el título Leyenda del rock latino. Gustavo Adrián Cerati nació en Buenos Aires el 11 de agosto de 1959. Falleció el 4 de septiembre del 2014. Fue un músico, cantautor, compositor y productor discográfico argentino, considerado uno de los más influyentes y reconocidos del rock iberoamericano y una leyenda del rock latinoamericano. Obtuvo fama y reconocimiento internacional por haber sido el vocalista, guitarrista y compositor principal de la banda de rock Soda Stereo, una de las bandas más importantes e influyentes de la música latina. Yes. escuchábamos por Soda Stereo de su disco Dynamo fue. En este programa vamos a intercalar música y comentarios, algunas entrevistas que hicimos entre integrantes femeninas de lo que nosotros llamamos la generación Soda Stereo. Estamos escuchando opiniones y anécdotas y comentarios sobre la vida y obra de Gustavo Cerati. A ver qué piensa María Eugenia. Bueno, yo voy a contar algo muy personal, y es que cuando cumplí 13 años, el primer cassette de rock nacional que me compré fue el de Soda Stereo, que oportunamente había salido. O sea, yo soy contemporánea en la incursión de la música con el lanzamiento de Soda Stereo al mercado, que fue en el año 83, el primer disco. O sea que, más allá de las cuestiones técnicas, artísticas y qué sé yo, cada uno qué es lo que puede evaluar, sentimentalmente lo que me une con Gustavo Cerati y Soda Stereo fue esa experiencia. Así que para mí, hermoso. bueno, yo voy a contar la historia de una canción que hizo Charly García. Es una canción que se llama No te mueras en mi casa, y la canción habla de una anécdota de algo que ocurrió en su casa. Estaban reunidos Charly, Gustavo Cerati, Pedro Aznar, esos son los que yo sé que estaban, debe haber habido más personas. Y bueno, fue una noche de excesos, de demasiados excesos, valga la redundancia. Y entonces parece que Charly lo único que quería era que se fueran todos, porque no quería que nadie se muriera en su casa. Uh-huh. Uno de esos era Gustavo Cerati. Y bueno, si ustedes repasan la letra de la canción, se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. Y bueno, y como una opinión personal respecto de que como artista Gustavo Cerati, a mí me parece una de las mejores voces del rock nacional, Gustavo Cerati. Una voz muy particular, y un cantante muy bueno, muy, muy buen cantante. Y bueno, y después hay opiniones acerca de si hacía rock, si hacía pop, si hacía una mezcla. Pero bueno, eso era algo que les quería contar. Acabamos de escuchar dos temas interpretados por Soda Stereo, Paseando por Roma y Coral. Su camino como solista se inició a comienzos de los años 90, en paralelo con la banda, debido a un receso que se había tomado el grupo tras una fuerte crisis. En esa instancia, Cerati publicó su primer álbum como solista, Amor Amarillo, pero con el regreso de Soda Stereo, su carrera solista quedó en suspenso hasta que se confirmó la disolución absoluta de la banda. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, si no es mi amor, porque es entonces cuando las horas van. Estábamos escuchando de su disco como solista Amor Amarillo el tema Bajan. A lo largo de su carrera como solista, ganó y fue nominado para numerosos premios, entre ellos el Grammy Latino, el Conex, el MTV y el Gardel. El 5 de diciembre de 2013, el músico fue nombrado Ciudadano Ilustre, una distinción que le fue otorgada por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en reconocimiento a su trayectoria. Además del tocar guitarra, manejaba una serie de diferentes instrumentos musicales, incluyendo electrónicos y también sintetizadores. A Cerati, además, le gustaba dibujar, y dibujaba muy bien. Le gustaba practicar natación. Era hincha de Racing, dicen, pero no le gustaba mucho el fútbol. Estamos hablando de Cerati como solista, pero esto es un retorno permanente a Soda Stereo, porque ustedes saben que Soda Stereo se formó, luego se disolvió, luego quedó separada por muchos años, luego se reencontró, hicieron una gira exitosa por toda América Latina, y bueno, y después definitivamente ya se disolvió y quedó Cerati como intérprete solista. Nosotros queremos recalcar el hecho este de que Soda Stereo representó a una generación. Escuchemos. Bueno, en cuanto a lo que es Gustavo Cerati y lo que fue Soda Stereo, yo podría decir que si mi adolescencia fue una película, la banda de sonido, o una de las bandas de sonido, fue Soda Stereo. Claramente, en cualquier lugar al que uno iba, voluntaria o involuntariamente, escuchaba Soda Stereo. Se escuchaba en la década del 80 y en los 90 también, se escuchaba en todos lados Soda Stereo. Estaba presente, te gustara o no. Yo no era fanática del grupo en sí, pero me gustaba. Y Soda Stereo, no podés no tener presente muchísimas canciones de Soda Stereo, si tenés mi edad. Así que, y hablando particularmente de Cerati, también coincido en que tiene un color de voz y una voz, para mí, una de las más lindas del rock nacional, y muy particular, que también donde lo escuchás identificás que es la voz de Cerati. Hoy te busqué en la De su disco Bocanada escuchábamos el tema Puente. Ahora vamos a volver un poco al inicio de Soda Stereo. Vamos a ver cómo fue ese comienzo. En 1982, Cerati estableció una estrecha relación musical y de amistad con Héctor Zeta Bosio, quien habría de resultar decisiva en el futuro de ambos. Se conocían con anterioridad porque eran compañeros en la carrera de publicidad en la Universidad del Salvador, pero recién profundizaron su amistad con una relación profunda en el verano austral de 1982 en Punta del Este, donde después decidieron regresar a Buenos Aires y formar Soda Stereo. Gustavo y Zeta compartían los mismos gustos y sueños musicales y comenzaron una búsqueda para integrar un grupo punk rock inspirado en The Police, que se presentó justamente en Argentina ese año. Pero ellos querían hacer un Police argentino y con temas propios, en español. En esa búsqueda presoda, que podemos llamar, integraron juntos la banda de Morgan, luego el grupo Stress, junto a Sandra Bailac, Charlie Amato y el baterista Pablo Guadalupe, y luego Proyecto Hereldo, junto a Andrés Calamaro. Finalmente, los dos músicos, Gustavo y Zeta, comenzaron a proyectar la formación de una banda en la que tocarían temas propios. En ese momento conocen a Charlie Alberti, con quien formaron el trío Los Estereotipos. Luego de un breve período en el que probaron distintas formaciones, incluyendo por momentos a músicos como Richard Coleman y Daniel Melero, entre otros, terminaron por preferir la forma de trío y cambiaron el nombre a Soda Stereo. La formación definitiva fue Gustavo Cerati en voz y guitarra, Zeta Bosio en bajo y coros y Charlie Alberti en batería. Bueno, un poco parecido a lo que contaba María Eugenia, mi adolescencia, bueno, y lo que contaba Mariana, mi adolescencia la marcó Soda Stereo. A Gustavo Cerati no, después no lo seguí mucho, pero bueno, como todo pasa, ¿no? Que luego de la muerte de alguien resurge, y me he detenido a escuchar muchas canciones, y la poética que tiene, las metáforas que tiene realmente son profundas. Entonces ahí es como que redescubrí al artista y dije, ¿dónde está mi cassette de Soda Stereo? Y me fui a los cajones y me acordé que yo, cuando tenía el cassette original, que en aquel momento, en los 90, fines de los 80, en los 90, era juntar monedita por monedita para comprarte el cassette, siempre caía mi prima a prestármelo, pero nunca me lo devolví, así que yo caía a la casa dos o tres veces hasta que me lo devolví, y me parece que al final me lo terminó haciendo porque nunca más encontré el cassette. Pero bueno, estuvo bueno porque me retrotrajo a esos tiempos tan lindos de la adolescencia, que bueno, que la música es un poco eso, ¿no? Thank you. De su disco Siempre Soy estábamos escuchando Cosas Imposibles. Una característica importante de destacar en Cerati era que era un profesional prolijo, disciplinado para todo lo que tuviera que ver con su actividad. En una entrevista, el zorrito Bon Quintero, ex tecladista de Charly García y bajista de Los Ratones Paranoicos, entre otros, declaró que a diferencia de muchos otros artistas, el trabajo con Soda Stereo era muy rigurosamente profesional, empezando a la mañana puntualmente a la hora pactada. Junto a Soda Stereo, Gustavo Cerati grabó 7 discos: Soda Stereo en 1984, Nada Personal en el 85, Signos en el 86, Doble Vida en el 88, Canción Animal en el 90, Dínamo en el 92 y Sueño Estéreo en el 95. Como solista, su obra fue también muy importante. Entre los discos destacados podemos citar Colores Santos con Melero, y que ese lo hizo en paralelo cuando todavía estaba formando parte de Soda Stereo, Bocanada, 11 episodios sinfónicos, Siempre Soy, Ahí Vamos. En este disco, Ahí Vamos, los sencillos Adiós y Crimen generaron 3 premios Grammy latinos. Vamos a escuchar justamente el tema Crimen. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí, en llamas me acosté, en un lento quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué. Va a estallar ver. Su última obra fue el disco Fuerza Natural. El 15 de mayo de 2010, durante su presentación en un recital en el campo de fútbol de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, sufrió una descompensación. Trasladado al Centro Médico Docente La Trinidad, se confirmó que se trataba de un ACV isquémico, que lo dejó sin expresión. El 7 de junio fue trasladado a la Argentina y fue internado en la clínica Alcla, donde falleció 4 años después, el 4 de septiembre del 2014. La famosa banda de rock irlandesa U2 recordó a Gustavo Cerati en uno de sus conciertos en Ciudad de la Plata, en Argentina, en marzo del 2011, cuando Bono dijo: "No olviden a Gustavo Cerati", ganándose la ovación de unos 60.000 fanáticos en el estadio Ciudad de la Plata, y luego interpretar el tema Moment of Surrender. Además, en la pantalla del escenario se leyó el mensaje: "A Gustavo Cerati enviamos nuestro amor y respeto. Él oirá nuestras voces esta noche". La cantante colombiana Shakira le dedicó su canción Sale el Sol en el año 2011. La cantante finlandesa de metal sinfónico Tarja Turunen, como tributo a Cerati, incluyó la canción Signos en varios de los conciertos de su gira latinoamericana en marzo del 2011. El dúo sueco Roxette interpretó unos acordes del tema de música ligera en 5 presentaciones que ofreció en Argentina durante abril y mayo del 2012. Christopher Lundskid, guitarrista de la banda, aseguró que deseaba rendirle homenaje al cantante. El cantante Adrián Barliari, de Rata Blanca, dedicó a Cerati la canción Gracias en su proyecto solista Barilari 4. La banda argentina de nu metal Carajo, liderada por Marcelo Corbata Corbalán, le dedicó la canción Triste y le deseó una pronta recuperación en cada recital que daba la banda. El 24 de febrero de 2014, en el escenario del Festival de Viña del Mar en Chile, el grupo La Ley rindió un homenaje a Gustavo Cerati. El nuevo bajista de la banda chilena Zeta Bosio, ex bajista de Soda Stereo, señaló: "Mientras haya vida, habrá esperanza". El grupo realizó una sentida interpretación de Crimen de Cerati. Todo eso sucedía mientras el cantante estaba inconsciente en la clínica Alcalá. No es casual, quizás, que a Cerati le haya dado un ACV en Caracas, en Venezuela, porque Venezuela tiene un público que abruma, que atrapa, que acompaña. La línea musical generacional argentina en Venezuela cubre varias generaciones. Arranca con Gardel, sigue con Facundo Cabral, continúa con Cafrune y termina en las nuevas generaciones con Soda Stereo. Esos 4 intérpretes o conjuntos dejaron marcada la presencia de nuestro país en la línea musical generacional de Venezuela. Nos despedimos ahora ya de Gustavo Cerati escuchando su último tema, Fuerza Natural. sigo sin moverme de aquí. Chicos del espacio están jugando en mi jardín. Me dirán que el azar con el viento, fuerza natural. Bueno, de esta forma ha concluido nuestro homenaje a Gustavo Cerati. Agradezco a todos los colaboradores que participaron en el armado de este programa, tanto con aportes de información como con aportes y recomendaciones musicales. Agradezco a la generación de Soda Stereo que sumó sus comentarios y sus anécdotas. Espero que nuestro homenaje haya estado a la altura de estas circunstancias y que nuestros oyentes, bueno, hayan quedado satisfechos. Cuesta mucho evaluar el resultado de lo que hemos hecho, pero bueno, lo dirá la gente. Le damos nuestro adiós a Gustavo Cerati. Suponemos que el Cosquín Rock también lo va a despedir en estas tres noches que se vienen. Y bueno, el sitio FM continúa con su programación. Muchísimas gracias por la atención que le dispensaron a este programa. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño.